Capítulo 10. La muerte. La muerte es una simple mudanza del estado, la destrucción de una forma frágil que ya no proporciona a la vida las condiciones necesarias a su funcionamiento y a su evolución. Más allá de la lápida, se abre una nueva fase de la existencia. El espíritu, bajo su forma fluídica, imponderable, se prepara para nuevas reencarnaciones, encuentra en su estado mental los frutos de la existencia que acabó. Por todas partes se encuentra la vida. La naturaleza entera se nos muestra, en su maravilloso panorama, en la renovación perpetua de todas las cosas. En ningún lugar existe la muerte, como, en general, es considerada entre nosotros. En ningún lugar existe el aniquilamiento. Ningún ente puede perecer en su principio de vida, en su unidad consciente. El universo transborda de vida física y psíquica. Por todas partes el inmenso hormigueo de los seres, la elaboración de almas que cuando escapan a las demoradas y oscuras preparaciones de la materia, es para proseguir, en las etapas de la luz, su ascensión magnífica. La vida del hombre es como el sol de las regiones polares durante el estío. Baja lentamente, baja, va debilitándose, parece desaparecer un instante bajo el horizonte. Y al fin desaparece en apariencia. Y luego después, vuelve a elevarse, para nuevamente describir su órbita inmensa en el cielo. La muerte es apenas un eclipse momentáneo en la gran revolución de nuestras existencias. Y basta ese instante para revelarnos el sentido grave y profundo de la vida. La misma muerte puede tener también su nobleza, su grandeza. No debemos temerla, y antes, esforzarnos por embellecerla, preparándonos cada uno constantemente para ella, por la búsqueda y conquista de la belleza moral, la belleza del espíritu que moldea el cuerpo y lo orna con un reflejo augusto en la hora de la separación suprema. El modo con que cada cual sabe morir es ya, por sí mismo, una indicación de lo que para cada uno de nosotros será la vida del espacio. Hay como una luz fría y pura alrededor de la almohada de ciertos lechos de muerte. Rostros, hasta ahí insignificantes, parecen aureolados por claridades del más allá. Un silencio imponente se hace envuelta de aquellos que dejaran la tierra. Los vivos, testigos de la muerte, sienten que grandes y austeros pensamientos se desprenden del fondo banal de sus impresiones habituales, dando alguna belleza a su vida interior. El odio y las malas pasiones no resisten a ese espectáculo. Ante el cuerpo de un enemigo, se ablanda toda la animosidad, se desvanece todo deseo de venganza. Junto a un féretro, el perdón parece más fácil, más imperioso el deber. Toda muerte es un parto, un renacimiento. Y la manifestación de una vida hasta ahí latente en nosotros, vida invisible de la tierra, que va a reunirse a la vida invisible del espacio. Después de cierto tiempo de perturbación, volvemos a encontrarnos, más allá de la tumba, en la plenitud de nuestras facultades y de nuestra conciencia, junto a los seres amados que compartieran las horas tristes o alegres de nuestra existencia terrestre. La tumba apenas encierra polvo. Elevemos más alto nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, si queremos encontrar de nuevo el rastro de las almas que nos fueran caras. No pidáis a las piedras del sepulcro el secreto de la vida. Los huesos y las cenizas que allá yacen nada son, quedad sabiendo. Las almas que los animaran dejaran esos lugares, reviven en formas más sutiles, más elevadas. Del seno de lo invisible, donde les llegan vuestras oraciones y las conmueven, y ellas os siguen con la vista, os responden y os sonríen. La revelación espírita os enseñará a comunicaros con ellas, a unir vuestros sentimientos en un mismo amor, en una esperanza inefable. Muchas veces, los seres que lloráis y que vais a buscar en el cementerio están a vuestro lado. Vienen a velar por vosotros aquellos que fueran el amparo de vuestra juventud, que os acunaran en brazos, los amigos, compañeros de vuestras alegrías y de vuestros dolores, bien como todas las formas, todos los tiernos fantasmas de los seres que encontrasteis en vuestro camino, los cuales participarán de vuestra existencia y llevarán consigo alguna cosa de vosotros mismos, de vuestra alma y de vuestro corazón. A vuestro alrededor fluctúa la multitud de los hombres que desaparecieran con la muerte, multitud confusa, que revive, os llama y os muestra el camino que tenéis que recorrer. La muerte, oh serena majestad. Tú, de quien hacen un espantajo, eres para el pensador simplemente un momento de descanso, la transición entre dos actos del destino, de los cuales uno acaba y el otro se inicia. Cuando mi pobre alma, errante a tantos siglos a través de los mundos, después de muchas luchas, vicisitudes y decepciones, después de muchas ilusiones deshechas y esperanzas postergadas, fuera a reposar de nuevo en tu seno, será con alegría que saludará a la aurora de la vida fluídica. Será con embriaguez que se elevará del polvo terrestre, a través de los espacios insondables, en dirección a aquellos a quienes amo en este mundo y que la esperan. Para la mayor parte de los hombres, la muerte continúa siendo un gran misterio, el sombrío problema que nadie osa mirar de frente. Para nosotros, ella es la hora bendita en que el cuerpo cansado vuelve a la gran naturaleza para dejar a la psique, su prisionera, libre paso hacia la patria eterna. Esa patria es la inmensidad radiante, llena de soles y de esferas. Allí, ¿cómo ha de parecer raquítica nuestra pobre tierra? El infinito la envuelve por todas partes. El infinito en la extensión y el infinito en la duración, ahí está lo que nos depara, ya se trate del alma, ya se trate del universo. Así como cada una de nuestras existencias tiene fin y ha de desaparecer, para dar lugar a otra vida, así también cada uno de los mundos sembrados en el espacio ha de morir, para dar lugar a otros mundos más perfectos. Vendrá un día en que la vida humana se extinguirá en el globo frío. La Tierra, vasta necrópolis, rodará, sombría, en la inmensidad silenciosa. Han de existir ruinas imponentes en los lugares donde existieran Roma, París, Constantinopla, cadáveres de capitales, últimos vestigios de las razas distintas, libros de piedra gigantescos que ninguna mirada carnal volverá a leer. Y la humanidad habrá desaparecido de la Tierra solo para proseguir, en esferas más bien dotadas, la carrera de su ascensión. La ola del progreso habrá impelido a todas las almas terrestres a planetas más bien preparados para la vida. Es probable que civilizaciones prodigiosas florezcan en ese tiempo en Saturno y Júpiter. Allí se han de expandir humanidades renacidas en una gloria incomparable. Este será el lugar futuro de los seres humanos, su nuevo campo de acción, los sitios benditos donde les será dado continuar a amar y trabajar para su perfeccionamiento. En medio de sus trabajos, el triste recuerdo de la Tierra vendrá tal vez a perseguir todavía a esos espíritus. Y de las alturas alcanzadas, la memoria de los dolores sufridos, de las pruebas soportadas, será apenas un estimulante para elevarse a mayores alturas. En vano la evocación del pasado les hará surgir a la vista los espectros de tristes despojos que yacen en las sepulturas terrestres. La voz de la sabiduría les dirá, ¿qué importa las sombras que se fueron? Nada perece. Todo ser se transforma e ilustra en los escalones que conducen de esfera en esfera, de sol en sol, hasta Dios. Espíritu inmortal, recuérdate de esto. La muerte no existe. Las enseñanzas y el ceremonial de las iglesias nos ha contribuido poco, representando a la muerte con formas lúgubres, para hacer nacer un sentimiento de terror en los espíritus. Las doctrinas materialistas, a su vez, no eran apropiadas para reaccionar contra esa impresión. A la hora del crepúsculo, cuando la noche baja sobre la tierra, se apodera de nosotros una especie de tristeza. Fácilmente la ahuyentamos, diciendo en nuestro interior: después de las tinieblas vendrá la luz. La noche es apenas la víspera de la aurora. Cuando acaba el verano y al deslumbramiento de la naturaleza va a suceder el invierno taciturno, nos consolamos con el pensamiento del florecimiento futuro. ¿Por qué existe, pues, el miedo a la muerte, la ansiedad punzante, con relación a un acto que no es el fin de nada? Es casi siempre porque la muerte nos parece la pérdida, la privación súbita de todo lo que hacía nuestra alegría. El espiritualista sabe que no es así. La muerte es para él la entrada a un modo de vida más rico de impresiones y de sensaciones. No solo no quedamos privados de las riquezas espirituales, como también éstas aumentan con recursos tanto más extensos y variados, cuanto el alma se haya preparado mejor para gozarlos. La muerte ni siquiera nos priva de las cosas de este mundo. Continuaremos viendo a aquellos a quien amamos y dejamos atrás. Del seno de los espacios seguiremos los progresos de este planeta. Veremos las mudanzas que ocurren en su superficie. Asistiremos a los nuevos descubrimientos, al desarrollo social, político y religioso de las naciones y hasta la hora de nuestro regreso a la carne, en todo eso habremos de cooperar fluídicamente, ayudando, influenciando, en la medida de nuestro poder y de nuestro adelantamiento, a aquellos que trabajan en provecho de todos. Bien lejos de ahuyentar la idea de la muerte, como en general lo hacemos, sepamos pues encararla cara a cara, por lo que ella es en realidad. Esforcémonos por desembarazarla de las sombras y de las quimeras con que la envuelven y averigüemos cómo conviene que nos preparemos para este incidente natural y necesario del curso de la vida. Necesario, dijimos. En efecto, ¿qué acontecería si la muerte fuese suprimida? El globo se volvería demasiado pequeño para contener a la multitud humana. Con la edad y la vejez, la vida nos parecería, en un momento dado, de tal modo insoportable que preferiríamos cualquier cosa a su prolongación indefinida. Vendría un día en que, habiendo agotado todos los medios de estudio, de trabajo, de cooperación útil a la acción común, la existencia revestiría para nosotros un carácter de monotonía desalentadora. Nuestro progreso y nuestra elevación lo exigen. Tarde o temprano, tenemos que quedar libres del envoltorio carnal, que después de haber prestado los servicios esperados, se torna impropio para seguirnos en otros planos de nuestro destino. ¿Cómo es posible que aquellos que creen en la existencia de una sabiduría prudente, de un poder ordenador, cualquiera sea, además, la forma que tenga ese poder, consideren la muerte un mal? Si ella representa un papel importante en la evolución de los seres, no es por ser una de las fases reclamadas por esta evolución, el pendant natural del nacimiento, uno de los elementos esenciales del plan de la vida. El universo no puede fallar. Su fin es la belleza. Sus medios son la justicia y el amor. Fortalezcámonos con el pensamiento del porvenir sin límites. La confianza en la otra vida estimulará nuestros esfuerzos, los tornará más fecundos. Ninguna obra de porte y que exija paciencia puede ser llevada a cabo sin la certeza del día siguiente. Cada vez que, alrededor nuestro, distribuye sus golpes, la muerte, en su esplendor austero, se torna una enseñanza, una lección soberana, un incentivo para que trabajemos mejor, para proceder mejor, para aumentar constantemente el valor de nuestra alma. Las inhumaciones son hechas con un aparato que deja otra impresión no menos penosa en la memoria de los asistentes. El pensamiento de que nuestro envoltorio será también a su vez depositado en la tierra provoca como que una sensación de angustia y asfixia. Entretanto, todos los cuerpos que fueran animados por nosotros, en el pasado, yacen igualmente en el suelo o van siendo paulatinamente transformados en plantas y flores. Estos cuerpos eran simples vestidos usados. Nuestra personalidad no fue enterrada con ellos. Poco nos importa hoy lo que de ellos fue hecho. Porque habremos entonces preocuparnos más con la suerte del último que con la de los otros. Sócrates respondía con precisión a sus amigos que le preguntaban cómo quería ser enterrado. Enterradme como queráis, si pudierais apoderaros de mí. Muchas veces, la imaginación del hombre puebla las regiones del más allá de creaciones asustadoras, que se vuelven horripilantes para él. Ciertas iglesias enseñan que las condiciones buenas o malas de la vida futura son definitivas, irrevocablemente determinadas por ocasión de la muerte, y esa afirmación perturba la existencia de muchos creyentes. Otros temen el aislamiento, el abandono en el seno de los espacios. La revelación de los espíritus viene a poner término a todas estas aprensiones. Nos trae sobre la vida después de la muerte indicaciones exactas. Disipa la incertidumbre cruel, el temor a lo desconocido que nos atribula. La muerte, nos dice ella, nada muda a nuestra naturaleza espiritual, a nuestros caracteres, lo que constituye nuestro verdadero yo. Solo nos vuelve más libres, nos dota de una libertad, cuya extensión se mide por nuestro grado de adelantamiento. De uno, como de otro lado, tenemos la posibilidad de hacer el bien o el mal, la facilidad de adelantar, de progresar, de reformarnos. Por todas partes reinan las mismas leyes, la misma armonía, la misma potencia divina. Nada es irrevocable. El amor que nos llama a este mundo, nos atrae más tarde para el otro. Y en todos los lugares, nos esperan amigos, protectores, ayuda. Mientras que en este mundo lloramos la partida de uno de los nuestros, como si él fuese a perderse en la nada, arriba nuestros seres etéreos glorifican su llegada a la luz, del mismo modo que nosotros nos regocijamos con la llegada de un bebé, cuya alma viene de nuevo, irrumpir a la vida terrestre. Los muertos son los vivos del cielo. Muchas personas temen a la muerte a causa de los sufrimientos físicos que la acompañan. Sufrimos, es verdad, en la enfermedad que acaba en la muerte, y sufrimos también en las enfermedades de las que nos curamos. En el instante de la muerte, nos dicen los espíritus, casi nunca hay dolor. Se muere como se adormece. Esta opinión es confirmada por todos aquellos a quien la profesión y el deber llaman frecuentemente a la cabecera de los moribundos. En tanto, si se considera el sosiego, la serenidad de ciertos enfermos en la hora postrera y la agitación convulsiva, la agonía de otros, debe reconocerse que las sensaciones que preceden a la muerte son muy variadas, con relación a los individuos. Los sufrimientos son tanto más vivos, cuanto más numerosos y fuertes sean los lazos que unen al alma al cuerpo. Todo lo que los pueda disminuir, debilitar, tornará la separación más rápida, la transición menos dolorosa. Si la muerte es casi siempre libre de sufrimiento para aquel cuya vida fue noble y bella, no sucede lo mismo con los sensuales, los violentos, los criminales, los suicidas. Una vez transpuesto el pasaje, una especie de perturbación, de entorpecimiento, invade a la mayor parte de las almas que no supieron prepararse para la partida. En ese estado, sus facultades quedan veladas, sus percepciones mal se ejercen. A través de una neblina más o menos densa. La duración de la perturbación varía según la naturaleza y el valor moral de ellas. Puede ser muy prolongada para las más atrasadas y llegar hasta años. Después, poco a poco, se va estrechando la bruma. Las percepciones ganan mayor nitidez. El espíritu readquiere la lucidez. Despierta a la nueva vida, la vida del espacio. Solemne es ese instante para él, más decisivo y más formidable que la hora de la muerte. Porque según su valor y su grado de pureza, será tranquilo y delicioso o lleno de ansiedad y de sufrimiento ese despertar. En el estado de perturbación, el alma tiene conciencia de los pensamientos que se le dirigen. Los pensamientos de amor y caridad, las vibraciones de los corazones afectuosos brillan para ella como rayos en la neblina que la envuelve. La ayudan a soltarse de los últimos lazos que la encadenan a la tierra, a salir de la sombra en que está inmersa. Es por eso que las oraciones inspiradas por el corazón, pronunciadas con calor y convicción, principalmente las oraciones improvisadas, son saludables, caritativas, para el espíritu que dejó la vida corporal. Por el contrario, las oraciones volubles, pueriles, de las iglesias, son muchas veces ineficaces. Pronunciadas maquinalmente, no adquieren el poder vibratorio, que hace del pensamiento una fuerza penetrante y al mismo tiempo, una luz. El ceremonial religioso, en uso, poca ayuda y alivio da, en general, a los difuntos. Los asistentes de esas manifestaciones, en la ignorancia de las condiciones de la sobrevivencia, están indiferentes y distraídos. Es casi un escándalo ver la desatención con que se asiste, en nuestra época, a una ceremonia fúnebre. La actitud de los asistentes, la falta de recogimiento, las conversaciones banales intercambiadas durante el funeral, todo causa penosa impresión. Bien pocos de los que forman el acompañamiento piensan en el difunto y consideran como un deber el proyectar hacia él un pensamiento afectuoso. Las oraciones afectuosas de los amigos, de los parientes, son más eficaces para el espíritu del muerto que las manifestaciones del culto más pomposo. No es conveniente entregarnos desmedidamente al dolor de la separación. El pesar por la partida es, por cierto, legítimo y las lágrimas sinceras son sagradas. Y cuando son demasiado violentas, este dolor entristece y desanima a aquel que es objeto y muchas veces, testigo de ellas. En vez de facilitarle el vuelo hacia el espacio, lo retienen en los lugares donde sufrió y donde aún están sufriendo aquellos que le son caros. Se pregunta de veces lo que se debe pensar de las muertes prematuras, de las muertes accidentales, de las catástrofes que de un golpe, destruyen numerosas existencias humanas. ¿Cómo conciliar esos hechos con la idea de un plan, de prudencia, de armonía universal? ¿Y si se deja voluntariamente la vida en un acto de desesperación, qué sucede? ¿Cuál es la suerte de los suicidas? Las existencias interrumpidas prematuramente a causa de accidentes llegarán a su término previsto. Son, en general, complementarias de existencias anteriores, truncadas a causa de abusos o excesos. Cuando, como consecuencia de hábitos desarreglados, se gastaran los recursos vitales antes de la hora marcada por la naturaleza, se tiene que volver a rehacer, en una existencia más corta, el lapso que la existencia precedente debía haber normalmente tenido. Sucede que los seres humanos, que deben dar esta reparación, se reúnen en un punto por la fuerza del destino, para sufrir, en una muerte trágica, las consecuencias de actos que tienen relación con el pasado anterior al nacimiento. De ahí, las muertes colectivas, las catástrofes que lanzan al mundo un aviso. Aquellos que así parten, acabaron el tiempo que tenían que vivir y van a prepararse para existencias mejores. En cuanto a los suicidas, la perturbación en que la muerte los sumerge es profunda, penosa, dolorosa. La angustia los aguijonea y sigue hasta su reencarnación ulterior. Su gesto criminal causa al cuerpo fluídico una perturbación violenta y prolongada que se transmitirá al organismo carnal por el renacimiento. La mayor parte de ellos vuelve enfermos a la tierra. Estando en el suicida, en toda su fuerza la vida, el acto brutal que la despedaza producirá largas repercusiones en su estado vibratorio y determinará afecciones nerviosas en sus futuras vidas terrestres. El suicida busca la nada y el olvido de todas las cosas. Y al contrario, se encuentra de frente con su conciencia, en la cual queda grabada, para siempre, el recuerdo lamentable de su deserción del combate de la vida. La prueba más dura, el sufrimiento más cruel que haya en la tierra es preferible a la recriminación perpetua del alma, a la vergüenza de ya no poder respetarse. La destrucción violenta de recursos físicos que podían serle aún útiles y hasta fecundos, no libra al suicida de las pruebas de la que quiso huir, porque le será necesario reatar la cadena rota de sus existencias y con ella volver a encontrar la serie inevitable de las pruebas, agravadas por actos y consecuencias que él mismo causó. Los motivos de suicidio son de orden pasajero y humano. Las razones de vivir son de orden eterno y sobrehumano. La vida, resultado de un pasado completo, instrumento del futuro, es para cada uno de nosotros lo que debe ser en la balanza infalible del destino. Aceptemos con coraje sus vicisitudes, que son otros tantos remedios para nuestras imperfecciones, y sepamos esperar con paciencia la hora fijada por la ley equitativa para el fin de nuestra permanencia en la Tierra.